andas haciendo cosas que no debes. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Poquito, poquito, poquito, y nace un amor bonito.